demonios salían todos los cuerpos. Hasta hoy atormenta esta vida. Hasta hoy atormenta esta vida. Y sella con la bacana cae tu quimase. Y mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Te pregunta, pero ¿por qué tengo tanta lucha hoy en el camino? Alma vacanta, quedaba algo todavía, algo que tenía que abandonar el cuerpo. Hoy Dios completa esa liberación. Hoy Dios completa esa liberación. Tú tienes nombre. Tú tienes nombre. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Toda ansiedad, toda depresión, todo sale de tu cuerpo en esta noche. Depresión, sal fuera. Te amo en el nombre de Jesús. Déjala libre, déjala libre, déjala libre. Lo que mata tu autoestima, lo que te ministra que tú no eres nada, llegó hasta hoy.